Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina. Federico Delgado acaba de pedir que se abra una causa penal, una investigación penal por el escándalo de las sociedades offshore de Mauricio Macri. El fiscal federal Federico Delgado ha imputado este jueves al presidente de Argentina, Mauricio Macri, para... Delgado ha pedido al juez federal Sebastián Casanello abrir una investigación en base a la denuncia presentada por... La denuncia cobra impulso y se abre la causa penal porque hay un fiscal que está pidiendo investigar si hubo delito. Es decir, determinar si el presidente como socio participó de comportamientos delictivos, añadido Delgado. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios.